Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera, hoy 7 de noviembre del 2020, desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Como siempre nos encontramos Sara Guerrera y Ciar Donera a los micros, mientras que David Jabato a los controles y JM.Donaire en las redes sociales. Os recordamos que nos podéis llamar en total directo al 91 530 32 21 y también nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, canal de iVoox y canal Archive Oro. Vamos a empezar hoy con una canción del grupo de The Blair, de su disco Addictive. Los juglares cantan. Vamos a escucharlo. Desde hace tiempo, los años ya no dejan más. Ahora vamos a escuchar a Despistaos, que hace 2 días sacaron la canción de Quédate a dormir conmigo, en la cual dicen que podemos ver la evolución de la banda desde sus inicios hasta ahora. Bueno, pues vamos a escucharla. Invierno mío, sal de entre las ruinas del naufragio, regálame un escalofrío. Quédate a dormir conmigo. Quédate hasta que nos queme el sol. Será mucho mejor. Ninguno de los dos tuvo la culpa. Quédate hasta que seamos lo que nos merecemos. No dejemos que esta noche acabe. Labios, éramos solo conocidos, solitarios, tiempo perdido. Rompe las barreras del palacio, quien necesita algún motivo. Quiero que te quedes a dormir conmigo. Si tú saltas, yo te sigo, lo vamos a hacer. Como siempre, sin dejar testigos, te prometo que estaré viéndote amanecer. Si te quedas a dormir conmigo, oh, oh, oh, oh, oh. Dormir conmigo, oh, oh, oh, oh. Quédate hasta que nos queme. Vamos a poner un último tema antes de ir con nuestro invitado de hoy. Será el grupo Fuck Division con su nuevo disco y nuevo vídeo de Ojos que ven, corazón que no siente. En principio solo se publica en plataformas digitales y bueno, supongo que más adelante sacarán un disco ya con esta canción. Así que vamos a escucharla. Y luego ya vamos con nuestro invitado. Bueno, este grupo es un grupo en el cual ya sus miembros han tenido grupos anteriores como Cuernos de Chivo, Evencore y Malnacido. Pero bueno, ahora están todos juntos en este proyecto. Os recordamos también que nos podéis seguir a través de Instagram o Facebook en Tertulia Tabernera o pasaros por nuestra web de Tertulia Tabernera. Ya en 2019 sacaron un EP, pero bueno, ahora están... Bueno, parece ser que no vamos a poder escuchar esta canción, así que ¿Ponemos otra cosa o...? Ya funciona ya. Así que vamos a escuchar a Fact Division, Ojos que ven, corazón que no siente. Bueno, vamos a hablar ya con nuestro invitado de hoy. Buenos días. Hola, buenos días. Para los que nos están escuchando, cuéntanos un poco quién eres y qué haces en el grupo. Yo soy Eli de los Ratones Colorados y lo único que hago es buscar algo para comer. Bueno, de vez en cuando chillo, me despotrico, no me dejan tocar en algún sitio, en otro tampoco, pero voy buscándome la vida y voy saliendo adelante. Sí, vamos, ahí somos los roedores, somos los que sobrevivimos a la extinción de los dinosaurios. Los mamíferos son los que sobrevivieron. Bueno, pues para ponernos un poco en contexto, cuéntanos un poco la historia de la banda, desde los principios hasta más o menos el día de hoy. Bueno, es una historia bastante larga, ¿eh? No te creas que es una historia de contártela en... ¿Cuántos minutos me das? Los que tú quieras. Ah, ¿sí? ¿Tengo tiempo largo y tendido para darte una explicación contundente? Oh, joder, esto da gloria aquí en este programa, de verdad. Tiene que estar a vuestra audiencia bien contenta, porque es que normalmente me dicen, tienes un minuto, digo, joder, en un minuto, digo... Espérate, que me voy a dar prisa aunque tarde. Y al final no lo digo, porque me hace otra pregunta y al final nunca respondo bien. No, vinimos a verlo. Bueno, muy bien. Pues nada, mira, el grupo empezó en un bar, ¿sabes? O sea, estábamos ahí, teníamos un grupo, yo tenía, funcionaba con otros componentes, con otros músicos. Y entonces, pues, yo siempre estaba con los nombres de los grupos y tal, ¿no? Digo, venga, ¿cómo nos llamamos? Bueno, uno decía Los Invasores, el otro decía Los Mequetrefes, y el otro decía, bueno, los Asquerosos. Entonces teníamos una duda existencial total, ¿no? Entonces, después de 10 botellines, ¿sabes? Vino uno y empezó a decir, tú lo que pasa es que eres un moñas, tío. Te tienes que llamar Los Ratones Colorados, tío. Porque eso es un nombre para pijos y para moñas. Los Ratones Colorados, y vas a triunfar, tío. Entonces me quedé de piedra, ¿no? Porque es que dio en el clavo. Se me encendió una lucecita y se llamaba Dani, ¿no? El pelo pincho. Era un punky así, muy, muy... Pff, sabía de mil batallas, ¿no? Y entonces, pues coño, pues le dije, venga, Dani, venga, vamos a tomarnos otro botijo, venga, vamos a seguir pensando. Vamos a seguir pensando, el hombre, es que me ha gustado la idea. Y empezó a decirme, ¿por qué tienes que escribir sobre este? ¿Por qué tienes que escribir sobre el otro? Porque tienes que dejar de escribir sobre moñadas, ¿sabes? Y sobre cosas que no tienen importancia, que eso lo hace cualquiera y tal. Claro, yo me quedaba de piedra, digo, ¿qué te refieres? Y dice, al amor, que no le cantes al amor, que el amor es mentira, tienes que cantar la verdad, el desamor y tal. Y yo decía, madre mía, tío, ¿cómo estás? Y tal. Bueno, pues total, que me fui todo pensativo y así fue. O sea, conocí a Tommy, el batería, que estaba haciendo una obra en casa, ¿sabes? Estaba haciendo una reforma. Y el albañil era el bajista, ¿sabes? Entonces yo siempre trabajaba con el mantenimiento, con la calefacción, la climatización, la fontanería y todo eso, ¿no? Y yo lo estaba haciendo por los cuartos de baño, el aire acondicionado y todo eso, que mi padre tenía un taller y era del oficio, ¿no? Y entonces llegué a su casa y le dije a Tommy, joder, Tommy, mira, tengo un grupo, tengo un par de bolos, tío, y ¿te quieres venir con nosotros y conmigo a hacer un grupo y tal? Y dice, ¿cómo se llama el grupo? Digo, Los Ratones Colorados. Claro, yo me apunto, yo el primero. Y digo, tío, pero es que me falta un bajista. ¿Bajista? Bajista Lepi, tío. Digo, ¿quién? ¿El albañil? Y dice, sí. Fuimos los dos. Oye, Epi, ¿quieres tocar con nosotros? ¿Cómo se llama el grupo? Ratones Colorados. ¿Ratones Colorados? Yo soy un ratón colorado. Y se apuntó y ahí empezó todo. Ahí empezó todo, nos juntamos, hicimos tres bolos en 15 días, o sea, nos juntamos y en 15 días ya dimos tres bolos. Me acuerdo perfectamente el primero, que fue en el Centro Cultural de Usera. Estaba completamente lleno, solo teníamos tres canciones y tocamos las tres canciones seis veces. Total, que entre canción y canción cantaba un chiste y se creían que éramos un grupo humorista, ¿sabes? Pero claro, yo me pongo a cascar y la peña se empieza a reír ahí y dice, este tío es monologuista o algo, ¿sabes? Entonces una risa allí y claro, venga, otra, y yo seguía por ahí hablando y cascando y otra canción y la volvíamos a repetir. Y como yo decía, le decía al público, joder, pues es que no tenemos más canciones, venga, vamos a tocar otra vez la misma, que sí, volvemos a tocar, y la volvíamos a tocar y volvíamos a triunfar. Pues así enganchamos como 14 o 15 bolos más, sí, madre mía. Sí, y a partir de ahí nos fichó una compañía que tanta paz se lleve como tanta paz nos dejó, ¿sabes? Que lo único que nos hizo fue retardar y todo. La verdad es que no se portaron bien. Se portaron bien hasta cierto punto, pero no, ¿sabes? Y nada, y a partir de ahí salió todo. Claro que sí, en un año hicimos un disco. El disco se vendió bastante, porque en aquella época, que fue en el año 2000, ¿sabes? El disco todavía funcionaba en las plataformas de CDs y todo esto. Ya los vinilos estaban medio muertos, casi muertos, no, bueno, muertos. Sí. Y funcionaba la plataforma CD, todavía internet no estaba en su auge, o sea, todavía no funcionaba bien en internet, había mucho pirata de internet, porque evidentemente es lo primero que sale, los piratas, y te lo bajaban todo, te lo copiaban todo, y por eso se empezaron a dejar de vender CDs físicos. Y bueno, pero nosotros llegamos a vender el primer disco, no sé si fueron, en aquella época, para nosotros eso era un disco de oro, la compañía decía que era un disco de plomo, claro. Nosotros, a mí me da igual, tengo el disco de plomo en el local, lo tenemos ahí puesto, como decían ellos, y muy orgullosos, ¿no? Porque fíjate, de hacer una obra en una casa a vender 5.000 discos, pues ¿qué quieres que te diga? Pues estábamos, fíjate, como niños pequeños. Yo estaba que se me caía la baba, iba a las radios y iba tan contento, solo me faltaba la piruleta. Y a chupar la piruleta que me siguieran preguntando. Y así se formó el grupo, claro que sí. Y ahí empezamos a enganchar. Cambiamos de manager porque nuestro manager, pues se lo contaba David hace un momento, falleció, que era el manager de Triana, José María Alcalá Chapín, que le mando recuerdo desde aquí, que seguramente me está escuchando porque siempre fue un ratón colorado, y empezamos a enganchar en compañías hasta ahora. A partir del segundo disco, el tercero, ya nos olvidamos de las compañías y nos dedicamos a hacer nuestra propia compañía, que es Discos Colorados Producciones, que es una compañía independiente que le encantan los ratones colorados y estamos muy contentos con ellos, porque te cobran poco, trabajan mucho y están todos los días escuchando a los ratones. Siempre que voy están las chicas, somos los ratones, las ratonas coloradas, y claro, me encanta. Y entonces estamos enamorados, pero no de amor, sino enamorados de cómo trabajan, claro. Bueno, si te parece, escuchamos un tema de este último disco y ahora seguimos hablando. Vale. ¿Cuál quieres escuchar? Bueno, si no tengo predilección por ninguno de los cinco, porque esto fue un debate que tuvimos en el local continuo con este EP, porque es que las cinco canciones nos encantan. De mero hecho, para sacar el primer single tuvimos unos serios debates en el local de muchas horas, ¿eh? No te creas tú, porque a cada uno nos gustaba una canción y resulta que al final nos gustan todas. O sea que el primer single que sacamos se llamaba Pánico, que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo ahora, porque estábamos profetizando lo que está ocurriendo ahora mismo. De menos 8 es un EP que profetizó lo que ha ocurrido, porque Inopia es el fiel reflejo de lo que está ocurriendo ahora mismo en esta sociedad. Bueno, pues lo escuchamos y ahora seguimos hablando. Gracias. Estamos ahora con la presentación de Inopia, que tarda 5 años en salir desde el último disco, ¿no? ¿Por qué habéis decidido este momento y no antes o después? Sobre todo con la situación que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, eso es una buena pregunta. Bueno, la situación no la elegimos nosotros, la situación vino sobre la marcha. El hecho de estar 5 años sin sacar ningún disco, ningún LP, venía motivado porque es un proceso largo y tendido el sacar un disco con 12 canciones, cuesta mucho dinero, cuesta mucho presupuesto, sin ningún apoyo es muy difícil, y decidimos cambiar la táctica. Sacar un EP de 5 canciones, puesto que hasta la manera de escuchar música había cambiado, porque hace 5 años tampoco se escuchaba la música como ahora, ¿sabes? Porque ahora te pones internet, te pones el Spotify, escuchas 5 segundos de la primera, 5 segundos de la segunda, 5 segundos de la tercera, y si llegas a la cuarta, pues ya te has aburrido, pues ya está, ya se escucha el disco. Sí, hay gente que no para de ir para las canciones. Exactamente. Y entonces a lo mejor te ponen un no me gusta y es que no han escuchado ni 10 segundos de la canción. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si sacas un LP con 12 canciones, tú imagínate la canción quinta, sexta, séptima, octava, o a lo mejor la novena, que es un hit, o tal, pues se quedan muertas. Entonces decidimos que era una manera de perder el tiempo. Y decidimos sacar un EP de 5 canciones y estar más activos. Y en vez de cada 5 años o cada 4, que era porque no podíamos hacerlo de otra manera, pues estar más activos, y con un EP de 5 canciones podíamos producir, Jesús, podíamos sacar un EP al año, ¿sabes? Mm. Produciéndolo nosotros y haciéndolo con nuestros medios y nuestras promociones, ¿sabes? También el hecho de sacarlo por cada 5 años fue por otros motivos. Este fue el motivo principal. Luego hubo otro motivo, el motivo B. Está el A y el B. Y el motivo B es que el anterior disco a este, pues hubo como siempre unos representantes que tuvimos que nos hicieron mucho daño, ¿vale? Y entonces hasta que hemos podido salir adelante económicamente por el agujero que nos hizo, pues tuvimos una gira, ganamos bastante dinero para poder sacar este EP, pero como se lo llevó todo entero, pues chica, pues aquí estamos nosotros sobreviviendo a los dinosaurios. Como te he dicho al principio de la entrevista, sí. ¿Sabes? Pero totalmente, ¿eh? En la madriguera es muy difícil cazarnos, ¿eh? Mejor. Sí, sí. Aquí estamos. Estarán chinados. Porque estamos aquí sobreviviendo como campeones. Pues sí, luego ellos se lo piden. Pues sí. No, están dando señales de vida ya otra vez. Vuelven. Ellos, esto es como todo, ¿sabes? Eso es la llamada de la selva. Bueno, nos estabas contando antes un poco a micro cerrado sobre el disco y sobre qué canciones habían sido un éxito. Nos habías dicho que dónde estaba, creo que era número 2 en País Vasco o algo así. Sí, bueno, ha habido por diferentes sitios de las comunidades autónomas, en sus radios, en Radio de Murcia, por ejemplo, ha sido encadenado, ha llegado a ser número 7. Luego, si queréis, la podemos escuchar. Hemos sacado un reciente videoclip adelantado. Que ya os digo desde aquí a todos los oyentes de este gran programa que os suscribáis para estar pendientes en el canal YouTube Ratones Colorados con K. No lo pongáis con C porque si no sale el tormento, que tuvimos un pleito con la marca también con él, con lo cual lo ganamos porque nosotros estamos aquí y él no, ¿sabes? Esa es otra. Y sí, ha tenido bastante aceptación, más de lo que nosotros creíamos. Y también no solo en España, ahora mismo está toda Sudamérica, o sea, muy pendiente de este disco. Ayer, por ejemplo, tuvimos dos entrevistas, una de Ecuador y otra de Uruguay, ¿sabes? Tenemos pendientes para la semana que viene otra de Argentina, tenemos Brasil, Alemania también le gusta mucho, Francia le gusta mucho, aquí en la Comunidad de Madrid no. Aquí en la Comunidad de Madrid no, porque nosotros no somos de... no se nos gusta. A ver. Solo le gusta el ladrillo, pero la cultura no. Y entonces, pues en ese aspecto muy bien. ¿Sabes? Estamos muy contentos. Bueno, también el País Vasco ha tenido mucha aceptación, perdona que te disculpa. Pero el País Vasco también le gusta mucho. De hecho, vamos a ir allí a tocar. Y a Galicia. Pues que sí. También te iba a preguntar sobre eso, los conciertos y eso con esta situación, ¿podéis hacer o...? ¿Qué va? Tenemos ahora mismo... Vamos a hacer un festival online que se llama Qué Futuro. ¿Sabes? Tocamos el día 26 de diciembre, que es un festival que organiza Chus Villa, una magnífica productora que está en Ecuador trabajando. y que ha organizado un gran festival para toda Sudamérica y la mitad de Europa y parte de Oriente, o sea, para Japón también. Por cierto, que también tenemos una entrevista para Japón, o sea, que en Japón también le gustan los ratones. O sea, que tú fíjate, la compañía aquella que os comentaba, le va a pasar como los Beatles. Y eso. O sea, solo tenéis ese concierto de momento, ¿no? Sí, de momento sí, porque tenemos también el Mosquito Rock, que es un festival que hacen en Coslada, que cogen grupos de Coslada y... Pero el Mosquito Rock parece ser que se ha caído porque el ayuntamiento de Coslada está un poquito reticente con el tema del virus, ¿sabes? De los confinamientos y tal, tienen miedo y tal, y entonces pues va a ser que no. Pero vamos, la iniciativa ellos la tienen, que es una alegría, ¿no? Que por ejemplo se preocupen un poco por la cultura, aunque sea poco. Porque bueno, para mí me sigue pareciendo poco, pero más vale eso que el cero patatero de pues la Comunidad sí. de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Y no se puede hacer ahora, se podrá hacer en otro momento. Sí, además es que lo van a retrasar, seguramente ellos lo van a hacer igual. Ellos tienen la ilusión y las ganas de hacer cosas, que es lo que a nosotros nos da mucha alegría, que haya gente que apueste por la cultura y nos motiva para seguir adelante, y nosotros les motivamos a ellos, ¿no? Pues yo no paro de presumir de la concejalía de Coslada en ese aspecto. Sí, en Coslada ya hicieron un festival además con todo esto. Sí, sí. Sí, en verano. Sí. Sí, sí, nosotros nos habían contratado para la fiesta de Coslada y todo, o sea, si íbamos a ir allá a tocar al estado. Lo que pasa es que se fue todo a la DETE, claro. Ya. Bueno, entonces tenéis ganas de tocar de forma presencial. Pues sí, la verdad que sí, porque estos grupos como los Ratones Colorados son grupos que necesitan el directo, ¿sabes? Esto es como el comer, ¿sabes? Porque el contacto con la gente es lo que te motiva a seguir adelante. Date cuenta que es un grupo que yo siempre, muchas veces me dicen, qué va, no exageres. Siempre digo, bueno, es un grupo de segunda división, aunque si vayamos los primeros en la tabla, ¿entiendes? Me dicen que no, que somos de primera y tal. Bueno, eso es de agradecer, ¿no? Pero yo me considero así de momento, ¿no? Y entonces, pues necesitamos el contacto con el público, por supuesto, porque es lo único que nos motiva para seguir adelante, porque dinero y todo eso, cero patatero. O sea, nosotros económicamente estamos arruinados. Lo único que pasa es que, bueno, como buenos roedores y como buenos mamíferos, sobrevivimos a los dinosaurios que están ahora mismo en plena extinción. Bueno, pues si te parece, escuchamos la canción que habéis comentado antes, Encadenado, y ahora seguimos. Vale. Pues vamos a escucharla a ver si Jabato nos la pone. We'll be right back. más. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, encadenado, te vas, encadenado, te vas, encadenado, te vas, encadenado, te vas, encadenado. Nos estabas contando ahora, además, que hace poco ha salido un videoclip de este tema. Sí. Bueno, pero que tuvisteis diferentes problemas para grabarlo y tal. Sí, sí. Hemos hecho un video lyric de esta canción porque después de sacar el primer single videoclip Pánico y el segundo ¿Dónde está?, que ¿Dónde está? Fue un exitazo porque el primer día tuvieron 2.500 visitas. La gente demandó hacer un vídeo de esta canción y nada, nos pusimos a rodar, nos fuimos en una cantera y nada, nos paró la Guardia Civil y nos dijo que no podíamos estar más de seis, éramos seis y todas esas cosas y nos tuvimos que echar para atrás y que fue una aventura bastante gorda y claro, nos vimos obligados a sacar este vídeo lyric, que es un vídeo muy sencillito, con la portada y la contraportada y con el texto de la letra corriendo, o sea, vas leyendo la canción y la letra. Es muy bonito, la verdad es que está hecho con mucho cariño. Por eso te digo que Discos Colorados Producciones es una compañía que tiene cantidad de amor, y el amor mueve las montañas. Y cuando se mueven las montañas, eso es lo que peor pueden temer los demás, porque esa fe no la tiene nadie. A la hora de componer las letras de las canciones, ¿vais con alguna idea del estudio o surge allí entre todos? Las letras de las canciones, sobre todo este disco, vienen de más adentro. Vienen de situaciones de más adentro, ¿sabes? Más filosofía existencialista o espirituales, ¿sabes? En este caso, de personas que ves que amas o que quieres, o amigos, y vas resumiendo en tu cabeza todas esas cosas que pasan. Al final, la conclusión es lo que escuchas. Si no me equivoco, fuisteis a un concurso con algunas de las canciones de este disco. Sí, hemos presentado los textos, los presentamos a un concurso de poesía de una amiga mía que hizo en internet y Dónde está lo ganó, sí. ¿Qué temas fueron y eso? En plan, si nos puedes contar un poco más. ¿El qué? Perdón. ¿Qué temas fueron al concurso? ¿Dónde está? Pues si quieres la escuchamos. Sí, también. Vale. Pero antes te queríamos decir que, bueno, ya te hemos dicho antes que teníamos una sorpresa para ti. Sí. Porque ya que no son los ratones colorados, a los ratones les gusta mucho el queso, hombre, pues tenemos una tarta de queso para ti. Madre mía, no me digas, madre, pues ya verás, se van a poner envidiosos. Tommy, tío, mira, me ha traído una tarta de queso, tío. Tommy, no lo pases mal, de verdad. Si yo te dije que te vinieras, pero te quisiste ser a la otra emisora, tío, y yo te dije que no, vente con David Poñuelas, tío. Que no sabes lo que haces, tío. Te has ido con Charlie Rock and Roll, tío, y no. Y la verdad es que no sabes lo que haces. Que a mí David y las chicas me ponen tarta de queso, tío. Bueno, muchas gracias, chicas. Sois un encanto. Muchas gracias, David, por la tarta de queso y de verdad me encanta. Me la voy a comer a vuestra salud, ¿vale? Vamos a probarla. A ver. ¿Me escucháis desde aquí todos? Mira, a ver. Me oís el platito, ¿no? Espérate. Me oís el paladar, ¿no? Me lo oís, ¿no? Pues veréis. Madre mía, ¿quién ha hecho la tarta de queso esta? Está riquísima. Madre mía de mi vida. Joder, la puerta esa suena como la puerta de un castillo, ¿no? Parece que va a entrar Darth Vader. Thank you. buscar sin doblegar dónde está. Es por aquí, no es por allí que ciego estoy. Pero me da igual, te encontraré dónde está. ¿Dónde estás? Yo busqué los caminos en tierras movedizas. Unas luces me indican prohibido el fracaso. Con el dios de los dioses. Con el que trae las tormentas. Con el que roba tus sueños. Pues yo le diría a la gente que se metieran en el canal de YouTube y en Facebook, en nuestra página, que se suscribieran, que conocieran a los Ratones Colorados, que es una, que es un pedazo de grupo en el cual te lo puedes poner por la mañana temprano, te vas a trabajar y le puedes cantar la gallina a tu jefe, a todo el mundo, y de paso te llevas un gran repaso de lo, y un gran refresco de la memoria de lo que puede ocurrir, de lo que ocurrirá y de lo que sucede en los interiores de, la, de los cuerpos humanos. ¿Sabes? Y entonces les recomiendo fuertemente que escuchen a los Ratones Colorados, porque aparte de que es, un, es una alegría escucharlo, es, un, es una manera de ver la música de otra manera, porque nosotros la vemos de otra manera. Si te das cuenta y escuchas el disco, no es un grupo que tenga un estilo fijo de música, es bastante ecléctico. Entonces, que, nunca te vas a aburrir, porque si escuchas el LP por LP, hay una clara evolución hacia un estilo musical, ¿sabes? Y ningún disco es igual, por lo cual te puedes llevar una alegría y nunca te vas a aburrir. No, no todos los discos son iguales, ni todas las canciones son iguales, que hay muchos grupos que sacan 10 discos y los 10 discos pues son iguales. ¿Sabes? Están todos hechos en sol mayor, o en la mayor, en mi mayor. Bueno, estos ya son tecnicismos musicales, pero vamos, que son iguales, ¿sabes? A lo mejor se basan más en los textos y tal, que en otra cosa, Y nosotros pues intentamos evitar todo eso, ¿no? Y echarle imaginación al asunto, ¿no? Y nunca perder el niño que llevas dentro. Bueno, yo te quería preguntar que nos contarás alguna anécdota, porque de fijo que tenéis muchísimas y alguna seguro que es muy interesante. Bueno, si quieres te puedo contar, antiguas tengo un montón, recientes también. Si quieres pues empezamos por donde tú quieras. Tú cuéntanos la que quieras. Bueno, la última es cuando hemos estado grabando el videoclip de Encadenado, pues que tuvimos que suspender la grabación, el rodaje del videoclip, porque fuimos a una cantera a grabar y vino la Guardia Civil y nos dijo que no podíamos grabarlo allí, que necesitábamos permiso y que no podíamos estar más de seis y éramos seis y tal. Y tuvimos ahí una movida gorda porque, claro, nosotros seguimos grabando, le dijimos a la gente... Sí, gente, muy rico el pollo, sí, oiga, sí, muy bien, muy bien. Sí, no se preocupe usted, que en cuanto usted se vaya, nosotros recogemos y nos vamos. Y claro, pues, se fueron y nosotros seguimos. ¿Qué pasó? Que a las 2 horas pues vinieron otra vez. Y lo vimos que venían de lejos porque pusimos en la cantera hay una roca alta, ¿sabes? Y había uno allí a lo alto. ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Como... Y tuvimos que salir corriendo, metimos las cámaras, todo, las guitarras ahí en el maletero, todo ahí corriendo, y todo sudando allí. Es una la vorágine de la carrera que nos pegamos. Bueno, pues salimos de allí y no logramos esquivarlos. Y claro, cuando nos metimos en la carretera, en la primera glorieta había una patrulla. Se ve que se pusieron en contacto y nos estaban esperando con los brazos abiertos. Entonces, pues nada, ¿qué pasa? ¿A dónde vais? ¿Tenéis prisa? No tenemos prisa. Si venimos de grabar un vídeo, ¿qué vídeo? No sabe que hay confinamiento, no sé qué, no sé cuánto. Pues no, oiga, pues nosotros tenemos que trabajar, tenemos que comer, no hay nada, tal. A ver, papeles del camión, papeles de no sé qué, papeles de no sé cuánto, el número de talla de los gallumbos que lleváis, el número de talla de los calcetines, venga, iros desnudando todos. Entonces, bueno, esto es una broma, ¿eh? Yeah. Es que estoy exagerando, porque es que si no dejas el toque de humor, es que empiezas a llorar, ¿sabes? Porque es una pena. Yeah. Y nada, y en esto, pues que... Abrimos el maletero y uno de los agentes pues vio allí, ¿vosotros quiénes sois? Y le dijimos, pues ratones colorados. ¿Ratones colorados? Dice, a mi hermano pequeño le gustan mucho los ratones colorados. Digo, ¿ah, sí? No me digas. Y dice, sí, le gustan mucho, de verdad. Y cogió Epi con toda la soltura del mundo allí, que tuvo ahí unos reflejos de campeón, más que Fernando Alonso. Y luego le dijo a la gente, pues si quieres le firmamos el disco entre todos y seguro que le va a hacer mucha ilusión a tu hermano y tal. Dice, hombre, a mi hermano, pues claro que le va a hacer mucha ilusión, claro, porque encima fíjate, es inválido y tal, y va a hacer una ilusión del copón. Y todo esto mientras el otro agente, porque ya sabes tú que entre las parejas de policía está el bueno y el malo, ¿sabes? El otro estaba rabioso. Y solo le faltaba, yo que sé, que estaba rabioso. No, le decía al otro, déjalo, vamos a seguir. Y le dijo, tranquilo, no sé cómo le llamaría, le llamó por su nombre de propio, pero... Yo no me acuerdo, ¿sabes? Y entonces, pues, le firmamos el disco, se lo llevó tan contento y le dijimos, si quieres nos hacemos una foto. Dijo, ¿qué foto? ¿Qué me queréis meter a mí también en el lío? Dice, venga, marchaos de aquí, que no os quiero ni ver. Y salimos corriendo de la hostia. Y nos escapamos. Tuvimos suerte, sí. Pero nos iban a freír, o sea, nos iban a multar y todo el copón, ¿sabes? Esa es la última, sí. ¿Qué vamos a hacer? No, más tuvimos suerte. Bueno, si hay algo que quieras decir que no te hayamos preguntado. Pero moló, ¿eh? Porque mira, reconoció al grupo y nos hizo una ilusión de la hostia. Nos salvó la vida eso, ¿eh? Pues sí, os... Que yo dijera, coño, a mi hermano le gustan los ratones colorados. Yo me quedé con los ojos así como un ovni, así. Me pusieron como el tío Gilito, así. En vez de dólares, ¿sabes? Me pusieron como disco de los ratones colorados. ¿Sabes quién es el tío Gilito, no? Sí. Es un magnífico. Bueno, ahora sí... ¿Hay algo que no te hayamos preguntado que quieras decir? Pues es tu momento. Pues nada, pues que estoy muy agradecido de estar aquí con vosotras, aquí con David Peñuelas y con vuestro programazo, ¿sabes? Y que estéis mucho tiempo y que me llaméis muchas veces, que eso quiere decir que estamos aquí vivitos y coleando y que y estamos aquí dando caña en lo más alto y que nos veamos muchas veces y que disfrute vuestra bella audiencia de nuestra presencia aquí. Muchas gracias. A vosotras y a David, por supuesto. Bueno, pues si quieres dinos un último tema para escuchar del disco y con esto pues te acabamos la entrevista. Pues mira, quedan dos canciones y la verdad es que el EP lo acabamos con una que se llama Se Acabó. Si quieres, se acabó y se acabó del todo ya. Y luego está El Jodido Loco, que también está muy bien. El Jodido Loco es una canción que está hecha sobre una... lo que es el moving y lo que es el acoso laboral y el acoso personal, ¿sabes? A las personas cuando las tienen arrinconadas y con toda la depresión del mundo. Desde el fondo de la depresión aquella está escrita la canción, ¿sabes? Entonces, está bien porque al final el jodido loco se queda arrinconado. Pues vamos a escuchar Se acabó. Y terminamos ya la entrevista. Muchas gracias, vale, por venir. Pues muchas gracias a vosotras, muchas gracias a David de nuevo, muchas gracias al programa. Nada, que nos veamos pronto otra vez. Un saludito muy fuerte a todo el público ratonero que está seguro, me está mandando WhatsApp por un tubo. Un saludito al tío Epi, un saludito al tío Tom. Que ayer estuvimos dando caña, que salió muy bien todo, que me alegro mucho, he dormido tranquilo. Y que por favor a todo el público que se suscriba al canal YouTube de Los Ratones Colorados y al canal de Facebook. Y que allí estamos todas al completo. Un abrazo muy fuerte, salud. Vamos ya con el grupo nuevo de hoy, en este caso es Fahrenheit, y con esto ya nos despedimos. El 23 de octubre sacaban su primer disco y vamos a escuchar el cuarto tema, Kill Me. Además, el sábado que viene estarán con nosotras aquí para entrevistarles. Os recordamos, como siempre, que podéis contactar con nosotros a través de Instagram, Facebook o nuestra web, Tertulia Tabernera, o nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Ahora sí, vamos a escucharla. Y si quieres decir algo más. No iba a decir justo eso.